feliz día. Comienza la fusión en el Café Mañanero correspondiente al jueves 2 de febrero. Un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta del tiempo. Continúa el frío en Valencia y toda España. 1 grado centígrado en el inicio de la jornada. Alcanzaremos una máxima hoy de 17 grados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia un día con cielo completamente despejado. De inmediato también damos cuenta de los indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $85.08. Sube un 0,82%. El IBS 35 cerró la jornada en 9.049 puntos, lo que equivale a una caída del 0,12%. También les compartimos algunos titulares en materia de economía. Hacienda recuperará con el IRPF unos 2.400 millones del coste de la subida de las pensiones por el IPC. Hay más titulares. La Unión Europea hará rentable la producción de hidrógeno verde mediante subvenciones. Pasamos ahora a otros titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Mohamed VI no recibirá al presidente del gobierno Pedro Sánchez durante la cumbre bilateral España-Marruecos y le emplaza a una próxima visita oficial en Rabat. El tema atrae polémica. Distintos puntos de vista. No se sabe si ha sido un desplante por parte del monarca marroquí al presidente del gobierno de España. Recordemos que uno de los puntos a tratar en el marco de esta agenda es la inmigración. Continuamos con noticias que tienen que ver precisamente con inmigración y que también estaremos desarrollando. La Fiscalía pide procesar por delito de odio al excomisario de Valencia que vinculó en un acto del partido Vox Migración y Delincuencia. Ricardo Ferriz, cesado por el gobierno como inspector jefe y responsable de la comisaría del centro de Valencia, aseguró que la práctica totalidad de los detenidos eran extranjeros. Hace 5 años que no trabajamos con detenidos nacionales, añadía. Tiene abierta entonces una investigación por parte de la Fiscalía. Y continuando con más información que tiene que ver con inmigración, ya les contamos que el gobierno de España busca afianzar con Marruecos para aumentar el retorno de migrantes tras el cierre en falso de la tragedia de Melilla. Levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico. El gobierno de Nueva York asigna $1,000 millones para paliar crisis migratoria. El flujo de inmigrantes llevó al alcalde Eric Adams a decretar un estado de emergencia y reclamar ayuda urgente al estado y sobre todo al gobierno federal, asegurando que la migración es al fin y al cabo un problema nacional. Seguimos en el continente americano para dar cuenta de lo que pasa en Perú. El Congreso de este país debatirá un adelanto electoral con consulta de constituyente. Ayer a propósito no se llegó a ningún acuerdo de adelantar las elecciones. Más detalles, repito, en el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con deportes, el Barcelona logró un importante triunfo en condición de visitante ante el Betis. Compromiso que estaba pendiente de la fecha número 17 de la Liga Española y amplió la ventaja. Hoy turno a propósito para el Real Madrid. No puede fallar. Ya tiene el Barça a 8 puntos. Aunque perfectamente ganando hoy, podría volver a quedar a 5. Y en el apartado de entretenimiento tenemos novedades. En el equipo de Rosalía, la nueva figura de la música española a nivel internacional. Rosalía y su representante Rebeca León rompieron su relación laboral de manera amistosa tras 6 años de trabajo conjunto. Eso es lo que se ha informado este miércoles. Gracias por seguirnos. La invitación es para que nos acompañen en las siguientes 2 horas. Estaremos también abordando otros temas y con invitados. Por ejemplo, tendremos a la candidata a la alcaldía de Valencia por el Partido Socialista, Sandra Gómez. También nos estará acompañando la abogada Luz Piedraíta en el apartado de asesoría jurídica. Y como todos los jueves, estará también Evelyn Lambert con invitadas. Invitados. Gracias por seguirnos. Es un gusto compartir el café mañanero. Que tengan todos un feliz día. Si habrá despecho, pero el caso es que Rosalía y su representante Rebeca León han dado por terminada su relación laboral y lo han hecho de forma amistosa luego de 6 años de trabajo conjunto, un trabajo con mucho éxito porque ha sido precisamente este el periodo en el que la joven cantante catalana ha alcanzado reconocimiento a nivel internacional y por supuesto nacional. Bueno, muchos éxitos entonces para las dos. Rosalía, a seguir conquistando el mundo. Y Rebeca León, a seguir también sacando del anonimato talentos en el mundo de la música. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero por cuenta de Rosalía. Estamos pendientes hoy también, mucha atención, a propósito de música internacional, de Shakira, porque se ha anunciado que va a presentar su canción con Karol G. Esto promete ser toda una nueva bomba 100% colombiana. Shakira, Karol G. El dueto esperado por todos. Hoy, a propósito, Shakira está de cumpleaños. La estaremos escuchando más adelante. Ahora mismo la verdad es que la está rompiendo con esa canción Session, dedicada a Gerard Piqué, su mujer, bueno, y que tiene a todo el mundo hablando del tema. Sí, Shakira, impresionante, gran éxito. La cantante podemos decir que también ha tenido, yo no sé si suerte, hay gente que dice que la suerte no existe, pero el caso es que hay que trabajar para luego tener suerte. Así que felicidades a Shakira, hoy día de su cumpleaños, y que siga cumpliendo muchos años más, rodeada siempre de éxitos, pero sigue entregando más canciones. Se le conoce también como la loba de la música, así lo ratificó en su más reciente éxito. Su repertorio es muy extenso. Felicidades, Shakira, en el día de su cumpleaños. Estamos comenzando el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle La Pasete número 21, detrás de la Finca Roja. Luego de una jornada de descanso, vuelven con todo el sabor a partir de este jueves a las 9 de la mañana. Patacón Tostado, calle Albacete 21. Más información sobre la carta y el servicio en general en la página web patacontostado.com. Vamos a encontrar una gran variedad de patacones, platos típicos de Colombia. Además, delicias como los pan de bonos, las empanadas, toda la gastronomía colombiana, con una excelente atención. Patacón Tostado. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones, que ofrece un pack para economía y para tener también calidad en lo que tiene que ver con internet, fibra óptica. Presten mucha atención, 300 megas de fibra óptica, además 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. Only One Comunicaciones. Atención a los dos puntos donde tiene tiendas. En Manuel Candela, número 21, y también en la calle Mariano de Cavia, 29. Esto en el sector San Isidro. Más información en onlyonetienda.com. Only One Comunicaciones. Siempre este mensaje para todas las personas que de pronto tienen algún inconveniente en contratar una línea, un PAP, un servicio, que sepan que Only One Comunicaciones siempre está dispuesto a facilitarle las cosas. Es cuestión de que se acerque hasta sus tiendas. Only One Comunicaciones. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos dando cuenta de la cumbre bilateral entre Marruecos y España. Desde este miércoles llegaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Rabat, la capital del país, para esa cumbre bilateral. Vaya sorpresa, resulta que Mohamed VI, que es el rey de Marruecos, no está en el país, anda por Gabón, un país africano. Y esto pues ha tenido distintas interpretaciones. Desde Moncloa se argumenta que no estaba confirmada esa cita con el rey Mohamed VI, que el encuentro era con el gobierno. Eso sí, Pedro Sánchez habría hablado vía telefónica con Mohamed, y habrían acordado una cita donde se van a encontrar los dos. Sorprende, de verdad. Yo entiendo que es un poco complicado lo de las relaciones diplomáticas con Marruecos, pero es que todos pensábamos de que esta cumbre se iba a llevar a cabo en una completa sintonía, y a lo mejor la hay, pero nos ha sorprendido que no se hayan encontrado el presidente del gobierno Pedro Sánchez y Mohamed VI. ¿Hay algún desencuentro? ¿Significa algo la no asistencia, la no presencia de Mohamed VI? La no asistencia del anfitrión, la verdad es que suena un poco raro. Sorprende. España no es un país cualquiera para Marruecos. ¿Qué representa la ausencia de Mohamed VI en la cumbre bilateral cuando se están abordando temas importantes como economía y uno muy sensible, el de la inmigración? Hay explicaciones desde todos los sectores y miradas desde todos los puntos. Sí, la prensa, por ejemplo, el diario El País, el diario El Mundo, lo abordan desde una perspectiva diferente. Algunos aceptan las explicaciones de la Moncloa, otros no. El caso es que se percibe un sinsabor. El hecho de que se realice una cumbre y que los jefes de, en este caso, el presidente del gobierno español, en el caso de la delegación marroquí, no esté su máximo representante, que es Mohamed VI. Hay quienes dicen que al rey de Marruecos le habría incomodado la posición de parte del Partido Socialista respecto a la decisión de España de avalar la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero aquí uno podría decir perfectamente, al fin y al cabo, Marruecos obtuvo lo que quería y era el reconocimiento oficial por parte de España, independientemente a lo que pueda pasar internamente, porque en un país democrático se van a encontrar opiniones para todos los gustos. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué significa, repito, la ausencia de Mohamed VI en esta cumbre bilateral entre Marruecos y España? ¿Qué representa la ausencia del anfitrión? Queda ese interrogante y podríamos decir incluso ese sinsabor. Seguimos en este monólogo de actualidad y continuamos pendientes de lo que pasa en América Latina, exactamente en Perú. Ayer, el Pleno del Congreso rechazó un proyecto de ley que planteaba celebrar comicios generales este año para elegir nuevo presidente y diputados. Uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que han dejado un saldo de 65 muertos. 65 muertos, manifestantes en su inmensa mayoría. Algunos pues fueron alcanzados por balas, enfrentamientos, gente que pasaba. La segunda propuesta en el día de ayer, o en este sentido, se declinaba. Atención a la votación: 54 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. El hemiciclo quedó lejos de los 87 votos que se necesitaban para aprobar la iniciativa legislativa que proponía celebrar elecciones complementarias en diciembre de este año, lo que implicaba elegir nuevos representantes en el Ejecutivo y el Legislativo para completar el periodo que comenzó en 2021 con Pedro Castillo como presidente y que concluye en 2026. Pero ya todos sabemos que Pedro Castillo fue destituido por el Congreso luego de su golpe de Estado. Cerró el Congreso y este a su vez le respondió no solamente destituyéndolo, sino también, por otra parte, la fiscalía abriendo una investigación y lo tiene tras las rejas. En consecuencia, una manifestación por parte de partidarios de Pedro Castillo, provenientes especialmente del sur del país. Y esto tiene al país en una inestabilidad política que no es una novedad en el Perú. Recordemos que viene de una sucesión de presidentes. En los últimos 6 años han ocupado el sillón presidencial al menos 7 mandatarios. Este proyecto de ley renovado respecto al que ya rechazó la Cámara, recordemos el pasado viernes, proponía que las autoridades elegidas en los próximos comicios ejercieran sus funciones hasta finales de julio de 2026, cuando debía concluir el mandato del expresidente Pedro Castillo, que, repito, el pasado 7 de diciembre fue destituido por el Congreso y reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte, siguiendo lo que establece la Constitución. El nuevo texto presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, proponía recortar el mandato de Boluarte y de los congresistas hasta finales de abril de 2024 y establecía que las nuevas autoridades asumían justo después para cumplir el periodo constitucional. Bueno, todo eso se ha rechazado y la conclusión que podemos dar a la situación del país luego de la jornada de ayer es que se va a continuar debatiendo la posibilidad de adelantar las elecciones más allá de lo propuesto por la presidenta Dina Boluarte. Elecciones en primera instancia para 2024, pero también la posibilidad sobre la mesa de que sea en diciembre de este año. Eso es completamente difícil. Nada claro en el Perú, en lo político, ni tampoco como respuesta a quienes están protestando en las calles. Se habla de, además de las elecciones, llevar a cabo una constituyente y estaría tomando fuerza esa iniciativa. ¿Qué busca esta constituyente? Hacer una reforma a la Constitución. Una nueva constitución en el país. Ya siguiendo los pasos de Chile y de otros países de América Latina. Esa parece ser la novedad. Nueva constitución. Reforma a la Constitución. Y en el caso del Perú, cuando se exige la dimisión de Dina Boluarte, cuando se le impide que cumpla con su periodo para el que fue elegida, que va hasta 2026, se está incumpliendo la Constitución. Entonces, nos preguntamos, ¿para qué más constituciones si luego las convierten en letra muerta? ¿Para qué hacer más leyes si no las cumplen? El problema no es de falta de leyes o que las constituciones se queden cortas para responder a las demandas de la ciudadanía o para garantizar los derechos de la ciudadanía. El problema es que luego no se cumple. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. ¿Para qué más leyes si no se cumplen? El problema no son las constituciones, es que no las cumplen los gobernantes, no las cumple el legislativo y no las cumple tampoco la ciudadanía. Hay que ser sinceros. Aquí hay que poner, hay que repartir culpas en todos los sectores. El problema no solamente es de los gobernantes, sino también de la propia ciudadanía. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y también Nicky Cuervo nos hace un adelanto del apartado de entretenimiento. Hay mucho para compartir. En el Café Mañanero. noticias de última hora. Atención a las noticias más importantes en materia de inmigración a esta hora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aterrizó este miércoles en Rabat para una de las citas más esperadas en la política exterior desde que es presidente. Una cumbre de alto nivel con Marruecos que se le ha resistido por las delicadas relaciones con el reino alauí. Uno de los asuntos prioritarios para España durante la undécima reunión de alto nivel entre ambos países es la política migratoria. El encuentro se produce en un momento de bonanza a nivel diplomático entre ambos países tras el giro histórico de Sánchez, que imprimió a la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental. La mejora de las relaciones en el último año tuvo un efecto directo en las fronteras españolas. En 2022, las llegadas clandestinas descendieron un 25% respecto al año anterior, alcanzando niveles de 2017, según los datos del Ministerio del Interior. Por otra parte, varias organizaciones interpusieron una denuncia contra el ya ex inspector de la comisaría del centro de Valencia por sus declaraciones xenófobas durante una charla sobre inmigración y ciudadanía organizado por el partido Vox. Bueno, fue exactamente por la Fundación para la Defensa de la Nación Española, DENAES, y el grupo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas. La Fiscalía lo estaba investigando como un presunto delito de odio y sus afirmaciones rotundamente falsas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, obligaron a pronunciarse a la delegada del gobierno en la región, Pilar Bernabé, que abrió una investigación interna. La Policía Nacional también abrió una información reservada y después anunció el cese de Ferriz. Del otro lado del Atlántico encontramos que la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, dio a conocer este miércoles su propuesta de nuevo presupuesto para el estado de 227 mil millones de dólares, que incluye mil millones para ayudar a la ciudad con los gastos en que se ha incurrido para brindar servicios a los miles de inmigrantes que han llegado desde mayo del año anterior. Son las noticias más importantes que encontramos a esta hora en materia de inmigración. En breve estaremos con los segmentos. Estamos escuchando a Manuel Turizo. Es lo más reciente que tiene en el mercado. Una canción que aparece aquí también el crédito de Bad Bunny. Pero yo no escucho la voz de el cantante puertorriqueño. Es una bachata de esas nuevas que se están imponiendo, están sonando fuertemente, el nuevo sonido, la new bachata. Pero hoy suena en el Café Mañanero Manuel Turizo porque veo que es noticia. Carlos Angulo ha triunfado en los premios TikTok Awards 2023. Quiere decir que es uno de los artistas que está sonando fuertemente o se está comentando en TikTok. ¿Es así la cosa? Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes aquí en el Café Mañanero. Efectivamente, el día de ayer se entregaron los TikTok Awards 2023. Los usuarios de esta red social, la más popular a nivel mundial en este momento, fueron quienes votaron por sus artistas favoritos en 14 categorías particularmente. Es por ello en los que se conoce que en las categorías de Showmaker, Master of the Lords, Ícono más bomba, Master del sabor, Lo aprendí en TikTok, Su majestad aesthetic, Artista de belleza, al igual que el Master de los Live y Mejor Nuevo Artista fueron algunas de las categorías que se presentaron en una premiación que fue hecha justamente para los creadores de contenido. Estamos hablando de unos premios en los que Lili García, La Granja del Borrego, la popular cuenta del chico colombiano, al igual que otros artistas, entre ellos María Becerra, Manuel Turizo y por supuesto RBD, salieron premiados el día de ayer. Manuel Turizo obtuvo el trend del año. Digamos, los trends son estas coreografías virales que se comparten a través como un tipo de reto en el que distintos usuarios imitan el baile de la canción, en este caso la que estamos escuchando justamente, y lo suben en redes sociales. Esa ha sido una técnica muy popular últimamente, ya que recordemos, el año pasado, de las 10 canciones más escuchadas en el 2022, 5 se convirtieron en éxito gracias a este tipo de trends en TikTok, ya que es una manera muy fácil de que una canción se haga conocida, ya que a través de la popularidad de la red social, la gente hace el famoso baile, lo comparte, gana seguidores y así la canción se va haciendo cada vez más viral. Vamos a repasar entonces la lista de ganadores para todas las personas que nos están siguiendo también en las redes sociales. Manuel Turizo. Veo también el nombre de María Becerra. María Becerra ganó el artista 4UP, que significa el artista más cercano, una persona que mantuvo una conexión más cercana y real con sus fanáticos. Y una categoría que me llama mucho la atención, ya que en otros tiempos no la hubiéramos leído, es la de reconocimiento de impacto, y se trata de RBD. Recordemos que la agrupación mexicana estaba retirada y el año pasado fue cuando anunciaron su vuelta a los escenarios después de más de 10 años y lograron este reconocimiento, que se trata acerca justamente de el gran impacto que obtuvieron en el menor tiempo posible. Otro de los conocidos para la gente del gaming y de los esports, el pro del gaming, fue la cuenta Soy Zuko, al igual que la cuenta de maquillaje más importante fue Victoria Daliera. Estamos hablando de que cada vez son más los influencers que son más importantes en este sentido. Igual que el showmaker, o la persona con un impacto más grande en la red social, fue Sammy Lu. Estamos hablando de que esto, lo importante de estos premios es que lo entregaron los mismos usuarios de la cuenta de TikTok en Latinoamérica, cabe destacar. De esta forma, también podríamos decir que TikTok se está convirtiendo en una red social musical. Sin duda alguna. Bueno, originalmente TikTok fue creada con ese objetivo. La cuenta, la aplicación originalmente no se llamaba TikTok, sino que tenía otro nombre. Viene de una aplicación en la que se te permitía sencillamente corear o un tipo de karaoke de las canciones favoritas de los artistas. Fue así como la plataforma después fue cambiando. Sí. En el caso de su creador, que justamente proviene de China, transformó la plataforma al ver que no solo los videos musicales eran los que tenían impacto en la red social, sino que la gente empezaba a crear su propio contenido por su cuenta. Pero originalmente la plataforma siempre estuvo ligada al mundo de la música, y creo que en estos últimos 2 años ha logrado significativamente catalogarse de que si lo logras en TikTok, lo logras ya a nivel mundial. Gracias, Carlos. Bien, entonces, el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Viene Nicky Cuervo también con el adelanto. Ya iniciamos los segmentos en nuestro programa. Empezamos los segmentos. A continuación, la nota ecológica en el Café Mañanero. Carlos Angulo, ¿qué tenemos hoy en este apartado? Una nueva investigación ha demostrado que una de las principales causas de muerte por las olas de calor se trata de las pocas cantidad de árboles que están en las grandes ciudades de España. Las olas de calor están involucradas en la mortalidad prematura, enfermedades cardiorrespiratorias y, por supuesto, la mayoría de ingresos hospitalarios de las personas mayores durante las épocas de verano. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por la investigadora de East Global y primera autora del trabajo, Tamara Yukman, afirma que las ciudades deberían tender a tener a dejar de ser islas de calor, ya que dentro de una misma ciudad hay mucha variabilidad del clima y es por eso que se necesitan pulmones naturales en las ciudades. El estudio señala que lo que son Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia se encuentran entre los principales lugares con mayor tasa de mortalidad por calor y por casualidad, todas se encuentran en el sur y en el este de España. Es por ello que se estipula para el gobierno crear planes de protección para crear un efecto protector de los árboles, ya que la ciudad debería bajar en total 2.5 grados menores al grado que se encuentran en la actualidad, ya que se estima que la próxima ola de calor en verano podría ser una de las más graves si no se hace algo al respecto lo antes posible. Gracias, Carlos. La nota ecológica en el café mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero con noticias que tienen que ver con inmigración. Sí, la inmigración irregular sigue cayendo en 2023, un 69% menos que hace un año. Un total de 1.292 personas han llegado a España de forma irregular en el primer mes del año, es decir, un 69,3% menos que los migrantes que accedieron a enero de 2022, cuando entraron 4.202 personas, según el balance quincenal hecho público este miércoles por el Ministerio del Interior. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día, una forma de seguir la actualidad en el café mañanero. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el ranking presentado en el día de ayer por la prestigiosa organización Transparencia Internacional, en la cual sitúa a Venezuela en el cuarto lugar mundial en su índice de percepción de la corrupción, solo batida a duras penas por Sudán del Sur, Siria y Somalia. Y es que el país con mayores reservas petroleras del planeta obtuvo escasamente 14 puntos sobre 100 frente a los 12 de los somalíes y los 13 de Siria y Sudán del Sur. A la cabeza de este ranking global de 180 naciones se sitúa Dinamarca con 90 puntos y en el apartado de América Latina lo hizo Uruguay con 74. Y es que la deriva imparable de Venezuela se constata al repasar este ranking en lo que va de siglo, ya que en los últimos 10 años y ya con Nicolás Maduro en el poder, este país siempre ha estado al frente del grupo de los latinos y ahora con casi 30 puntos menos que la media continental. Y es que en el capítulo venezolano de Transparencia Internacional se ha perseguido siempre la corrupción desde la época de Hugo Chávez y se trata de demostrar que este país se mantiene con el mismo nivel de corrupción hasta ahora. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué algunos países, como es el caso de Colombia, se acercan a países tan corruptos como Venezuela, sabiendo que de este poco o nada podrán aprender? Y también nos preguntamos, conociendo Transparencia Internacional y muchísimos organismos internacionales, este nivel de corrupción con el que sigue viviendo Venezuela, liderado por un dictador como Nicolás Maduro, ¿por qué no toma medidas contundentes? Tema político del día. Gracias, Adolfo. La lista de los más corruptos del mundo. Transparencia Internacional todos los años se aparece con esta lista. Bien, pasamos ahora a otro segmento. En el Café Mañanero, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? Hoy se conoce como el Día Mundial de los Humedales, al igual que recordamos que este jueves 12 de febrero se celebra el Día Mundial de las Elecciones y una fecha de las más particulares sucede el día de hoy, ya que Jorge, hoy sucede el conocido Día de la Marmota. Estamos hablando de que se cumplen 136 años de cuando se empezó a celebrar en la ciudad de Pukwani, en Estados Unidos, el día en el que la marmota Phil tiene que predecir si se prolonga el invierno durante 6 semanas más o finalmente llega la primavera. Esta es una de las tradiciones más conocidas en los Estados Unidos, ya que pronostica cuántas semanas puede durar más el invierno. Todo depende de si la famosa marmota Phil, al salir de su madriguera, se refleja en su propia sombra. Si llega a ver su propia sombra, significa que durará el invierno 6 semanas más, y si no, significa que estamos a punto de entrar en la época de primavera. Al igual, tenemos aniversarios el día de hoy, y es que la reconocida cantante colombiana Shakira está celebrando 46 años de edad, al igual que su expareja. Recordemos que el exfutbolista Gerard Piqué también cumple años hoy, está celebrando 36 años. Gracias, Carlo Angulo, con el calendario. Y está también con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn, ¿qué traes hoy en materia de invitados? Buenos días, Jorge. Hoy vamos a hablar acerca de los nuevos hábitos de consumo de las generaciones millennials y centennials. Esto debido a una encuesta que se realizó en Estados Unidos por una empresa estadounidense que develó que los millennials y centennials hoy en día evitan a toda costa hacer llamadas por teléfonos. Son denominados la generación muda. Y sobre este tema estaremos hablando con Delia Malta, publicista, experta en marketing digital, y nos acompaña desde Monterrey, México. Gracias. La generación muda. Solamente envían mensajes. Se comunican a través de las redes sociales. Y también en breve vamos a estar escuchando a Sandra Gómez. Hemos tenido la oportunidad de hablar con ella en el marco de uno de sus actos de campaña y se ha abordado un tema muy interesante, el tema del padrón municipal, porque es algo que compete justamente a las autoridades municipales. Luego, pues, ha habido muchas propuestas, muchas iniciativas que le han presentado, pero esta es en la que compete al ámbito municipal. Esto en breve aquí en el Café Mañanero. Y a continuación, Nicky Cuervo nos trae el adelanto de las noticias más importantes en el apartado de entretenimiento, uno de los apartados más interesantes del Café Mañanero. Nicky, buenos días. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Premios Grammy incluyen la categoría Música de Videojuegos. Kali Uchis estrenará un disco en inglés y otro en español. Ozzy Osbourne se retira de los escenarios y habla de su salud. George Michael, Missy Elliott y Willie Nelson son nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll. La serie The Blacklist llega a su fin. Premios Grammy honrarán a Loretta Lynn, Take Off y McVie. La primera modelo con labio leporino cautiva en la portada de Vogue. Dr. Dre celebra el aniversario de The Chronic con un relanzamiento. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero.